Paguala el burro empacao, que le han hecho la boleta. Por haberse estacionado en la misma cordillera. Mira que sos testarudo, caminar. Te llevarán con la grúa y yo no he de llegar. He puesto la zanahoria y no queréis avanzar. Ven que te cargo en mis hombros, que yo no me de empacar. Paguala el burro empacado, que le han hecho la boleta por haberse estacionado en la misma cordillera. Mira que sos testarudo por no querer caminar. Te llevarán con la grúa y yo no he de llegar. Te he puesto la zanahoria y no querís avanzar. Ven que te cargo en mis hombros, que yo no me he de empacar. Que yo no me he de empacar, que yo no me he de empacar.